ley hoy. Como funcionaria, una nueva funcionaria del juzgado de ejecución. Así que para nosotros era muy importante hacerlo público y participar a las autoridades, que gracias por acompañarnos, y a los familiares, porque es un momento muy importante en la vida de ellas. Entonces quisimos darle la trascendencia, la importancia que tiene asumir esta responsabilidad dentro del Poder Judicial. Y bueno, como la Cámara Departamental delega en mí el tomarle juramento, decidimos hacerlo acá en el Salón por falta de espacio en las instalaciones del juzgado, y agradezco al Intendente que siempre está predispuesto a prestarnos este salón y siempre lo molestamos para los eventos que tenemos que hacer. Así que bueno, vamos a proceder a leer las actas correspondientes y el decreto por el cual la Corte ha designado en los cargos de secretaria a la doctora Laura Molino y en el cargo de auxiliar letrada a la doctora Anabel Brosón. Buenos días a todos. En la ciudad de General Belgrano, a los 6 días del mes de octubre de 2014, la señora titular del juzgado de ejecución penal número 2 del Departamento Judicial de Azul, doctora Adriana Raquel Bianco, declara abierto el acto y resuelve, con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto por la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal departamental, en acuerdo que a tal fin se transcribe, a saber, en la ciudad de Azul, a los 2 días del mes de octubre de 2014, reunidos en acuerdo extraordinario, los señores jueces de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo penal, doctor José Luis Piñeiro y Eduardo Jorge Walde, declaran abierto el acto y resuelven, vista la comunicación recibida vía fax de la Secretaría del Personal de la excelentísima Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que pone en conocimiento de este tribunal que las doctoras Laura Molino y Anabel Juliana Brusone se encuentran en condiciones de efectuar su correspondiente juramento de ley como secretario nivel 19 y auxiliar letrado nivel 18-75 respectivamente del juzgado de ejecución penal número 2 del departamental con sede en General Alvear, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2401 de fecha 17 de septiembre del año en curso, delegar en la señora jueza titular del mencionado órgano, doctora Adriana Raquel Bianco, la recepción del juramento de ley a las nombradas funcionarias, debiendo tomarse la promesa de lealtad de la bandera provincial a la doctora Anabel Juliana Brusone, conforme lo establecido en el artículo 5 de la ley 11.997. Asimismo, se deberán efectuar las comunicaciones correspondientes una vez cumplido el acto a la excelentísima Suprema Corte de Justicia Provincial y a esta Cámara de Apelación, librándose los correspondientes oficios, con lo que terminó el acto firmando los señores jueces del Tribunal José Luis Piñeiro, Eduardo Jorge Dualde, por ante mí que doy fe, Claudio Alejandro Obi. Fíjase la audiencia del día 6 de octubre del año en curso a las 11 horas, a los efectos de tomar juramento de ley a las nombradas funcionarias. Comuníquese a quien corresponda, con lo que terminó el acto, firmando la señora juez de ejecución, por ante mí, de lo que doy fe. Bueno, ahora vamos a proceder a tomar el juramento de ley a la doctora Laura Molina. En la ciudad de General Alvear, a los 6 días del mes de octubre de 2014, reunidos en el recinto del Palacio Municipal y conforme el acuerdo extraordinario del día 2 de octubre, celebrado por los señores jueces de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantía en lo penal departamental, siendo las 11:30 horas, comparece ante la titular del juzgado de ejecución penal número 2 del Departamento Judicial de Azul, doctora Adriana Raquel Bianco, la doctora Laura Molino, cuyas demás circunstancias personales obran en el legajo 725.056. quien presta juramento de ley y es puesta en posesión del cargo de secretario nivel 19, grupo 11, del juzgado de ejecución penal número 2 departamental, con sede en General Alvear. Su juramento. Juro ante Dios, por la patria, desempeñar lealmente el cargo de secretario, observando la Constitución y las leyes de la Nación como de la provincia. Si no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. queda en posesión del cargo. Se invita a rubricar el acta a la señora María Cristina Laborda. Se invita a rubricar el acta a la señora María Cristina Laborda. ¿Vamos a firmar? Sí. No, le vamos a pedir. Señor Pablo Copla. Y a la doctora María Eugenia Escarle, por favor. Compañía. En la ciudad de General Alvear, a los 6 días del mes de octubre de 2014, reunidos en el recinto del Palacio Municipal y conforme al acuerdo extraordinario del día 2 de octubre del 2014, celebrado por los señores jueces de la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental, siendo las 12 horas, comparece ante la titular del Juzgado de Ejecución Penal número 2 del Departamento Judicial de Azul, la doctora Adriana Raquel Bianco, la doctora Anabel Juliana Brusone, cuyas demás circunstancias personales obran en el legajo 728.708, quien presta juramento de ley y en consecuencia es puesta en posesión del cargo de auxiliar letrado, nivel 1875, grupo 11, del Juzgado de Ejecución Penal 2 del Departamento Judicial de Azul, con sede en General Alvear. Doctora, su juramento. Juro ante Dios, por la patria y con estos santos banquetes, desempeñar realmente el cargo de auxiliar letrado, observando la Constitución y las leyes de la Nación como de la provincia. Señor, quiere Dios y la patria me lo ordenan. Queda la posición de cerrar. Asimismo, la señora magistrada procede a la toma de promesa de lealtad de la bandera provincial a la doctora Brusone, conforme lo establecido en el artículo 5 de la ley 11.997. ¿Prometéis lealtad a nuestra bandera provincial, emblema de identidad de nuestro pueblo y símbolo superior de unión permanente de todos los bonaerenses? Por solicitud de la misma, se invita a rubricar el acta al señor José María Brusone, a la señora Susana Mirta Valviere y al señor Adrián Leonel Biondi, con lo que terminó el acto firmando la funcionaria después de la señora juez de ejecución por ante mí, de lo que doy fe. Bueno, así concluimos con el acto y las chicas se han hecho cargo de un pequeño lunch para invitar a los presentes, así que bueno, la formalidad ha terminado. Felicitaciones y ahora, como les digo siempre, ahora a trabajar.